Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. A todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este programa de Rock and Roll en Vega Baja Radio, El Garito de Groy. Ya sabéis, estamos en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, esta tarde nos toca compartir una buena tarde llena de punk rock, de garaje felino. En definitiva, vamos a pasar una buena tarde de Rock and Roll con buenas referencias de este 2017, como hemos colgado en nuestro Facebook, en fin, los Bengala, les Lulis, Hombre Lobo Internacional y más mandanga. Además, estrenamos nuevo tocadisco, cortesía de nuestro amigo Paredes, que va a sonar que flipas. Os informaremos también de los conciertos que se van a dar durante esta semana y la semana que viene en nuestras tierras vegabajeras, que no son pocos. Y en fin, vamos a pasar un buen rato, así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo de un servidor, Paul Fuzz. Yeah. Hemos empezado el programa esta tarde con los Bengala que nos visitan aquí a la Gramola de Orihuela la semana que viene, el 1 de diciembre, viernes. Este dúo de rock and roll de Zaragoza, ellos son Guillermo Sinnerman y Borja Télez, que bueno, compañeros en The Fight Keepers. Y que ya en 2014 nos ofrecieron ese primer álbum, incluso Festivos, que nos sorprendió a todos. Y este, podemos decir que, bueno, sigue la misma línea, pero lo vemos bastante más redondo. Ellos dicen que este álbum, Año Selvático, es una crónica que refleja las idas y venidas, experiencias, victorias y derrotas vividas a lo largo de 2016. Un año lleno de viajes, conciertos, resacas y otros placeres espirituales. Como ya habéis reconocido, hemos empezado con este temón de los Psychos llamado Salvaje. Y bueno, vamos a continuar destripando este año selvático de los Bengala con Hacerte Sufrir. Voy a hacerte sufrir. Voy a hacerte sufrir. Por cada una de las que me hiciste a mí. Voy a hacerte sufrir. Voy a hacerte sufrir. Bengala, un claro exponente de lo que es hacerlo todo ellos mismos, el Do It Yourself. Propio sello, White Lion Records, donde lo hacen todo, editan, fabrican, venden, componen, conducen, llevan las redes sociales, editan vídeos. Es una indigestión lo que siento por ti. En general, lo hacen todo. Un claro ejemplo, los Bengala, con este Año Selvático. Escuchamos su corte, Siento Ardor. continuamos con Les Lulis. Esto es un no parar, amigos. Continuamos con Les Lulis, franceses, cuarteto de punk rock. Dos referencias editadas, discos Meteoro, que es lo que estamos escuchando, You Are Doing Wrong y este No. Carta de presentación de estos franceses, pues pasando por los mejores festivales, We Are Loud, Bullet Bullet, Toga Fest o el Funtastic, este pasado. Y bueno, este cuarteto francés de Montpellier, como veis, rock and roll acelerado, salvaje, crudo y sucio. Y donde encontramos en sus filas gente de bandas como Les Gris Gris, Flying Over o los Sussards. Escuchamos ahora su segunda referencia en Slovenly Records. Ellos son The Lulis. We'll be right back. último EP en Slovenly Record, Don't Look Twice. Estamos escuchando de los Lulis y vamos con este homenaje a uno de los más grandes, Don Crane, de los Downliners. Continuamos con este álbum de los Bengala, que nos sirve de apoyo logístico, y así le damos la vuelta al siguiente single de vinilo. Seguimos con más referencias del sello Family Sprint Recordings. Y nos vamos con esta banda formada por un solo hombre lobo que toca la batería con los pies, la guitarra con las manos y canta a la vez. Thrash blues, psicobilly y rock and roll. Él es Hombre Lobo Internacional. Lobo Internacional, Always Satisfy. Seguimos con el siguiente corte, Baby Come, Come, Come Back Home. We'll be right back. última referencia de Hombre Lobo Internacional en el sello Family Spree Recordings, grabado en directo en el Maletín Nuclear por David Clavo. Anterior singles hemos escuchado La Cara A, Always Satisfy y Baby Come Come Come Back Home, y esta vez vamos a escuchar La Cara B. Opinión, Shake That As For Me y You Better Watch Out, I'm Coming Back To You. Él es Hombre Lobo Internacional. Entras en el garito de Gruay en Vega Baja Radio. Y este es Hombre Lobo Internacional. This time is for real. I'm gonna get you. I'm gonna bite your neck. I need your heart real soon. Wait till the next full moon. I'm walking through the woods. That's the way it is. You get the wolfman thrill. Watch out, I'm coming back to you. seguimos aquí en el garito de Gruay con más fiesta. Otra referencia del sello Family Spree Recordings. Ellos son pues unos enamorados del alcohol y el rock and roll, Los Sustos. Sonido que mezclan garaje punk con la potencia del punk rock, sonidos primitivos. Su primer vinilo, este Drunk and Roll, editado, como digo, en el sello Family Spree Recordings. Y como bien nos dice nuestro amigo Shock acerca de ellos, el de la portada y del artwork del disco, dice que al igual que lo indica... el trabajo es un fiel reflejo de cualquier presentación del cuarteto, con botellas de cerveza rodando por el suelo, fuego incontrolable en el lugar, personas fumando sustancias prohibidas en algún rincón y cuatro entes cavernícolas sobre la tarima con la firme tarea de ejecutar rock and roll tan sencillo que pareciera que cualquiera lo pueda hacer. Ellos son Los Sustos. Continuamos con estos mexicanos después de este viernes 13. Seguimos con Dancing Road, Los Sustos. We'll be right back. y seguimos con otra bandaza sueca, conocida por muchos, The Brandy, la banda de Lee T a la guitarra y a la voz, Anders Hansson a la batería, bajo Harry Kolari. Este trío formado en Malmo en 2006 y acérrimos seguidores de Yardbirds con Five o The Sonics. Vamos con un 7 pulgadas editado en Dirty Water Records. Ellos son The Brandit y este es el corte que le da nombre al single, la cara A, llamado You Got The Heart, The Brandit. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con un cuarteto californiano llamado The Outta Sides. Autodenominados American's Best Dance Party Band, estos norteamericanos son toda una fiesta en el escenario, repertorio lleno de groove, de energía, mucho beat. Una banda que factura sensacionales ritmos de garaje de los 60 y de la invasión británica y el rock and roll primigenio. Vamos ahora con esta versionaca de James Brown llamado Good Good Loving. Ellos son de Outta Sides. Good. seguimos con una referencia, bueno, rescatada por Pennymark Records. Seguimos con un single de Little Ike. Y como bien nos dicen en Pennymark Records, dar las gracias a Little Richard, porque gracias a, bueno, han salido muchos temas inspirados después del sonido y la forma de cantar el Tutti Frutti, ¿no? Como este salvaje tema que vamos a escuchar ahora de Little Ike, llamado She Can Rock, editado por el sello Nashville Champion Records en 1957. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y sin ir más lejos, comenzamos esta noche en la Gramola de Orihuela con una bandaza. Sí, señores, vuelven The Pretty Things a la Gramola. Viernes 24 de noviembre, en concierto benéfico Sin Límites en Elche, la sala El Bailongo. Estarán desde Valencia, Lampen Club; desde Alicante, nuestros amigos de La Gresca; y desde Elche, Golfos del Ragtime. Sábado 25 de noviembre, en el TNT Blues de Cox, estarán en directo Osezno, nuestros amigos Osezno, y Ricky Diamond. Bandaza que no podéis perderos este sábado en el TNT Blues de Cox. Y un día después, domingo 26, también en el TNT Blues, estarán los Fusilis, con Spencer Evoy, el líder de MFC Chicken, a partir de las 7 y media de la tarde, domingo 26 de noviembre, en el TNT Blues de Cox. vamos a la gramola porque el miércoles que viene, 29 de noviembre, estarán Baby Shakes. Desde Nueva York, estas chicas rompedoras. Y el viernes 1 de diciembre, Los Bengala, también en la gramola de Orihuela. Nosotros continuamos aquí en el garito de Groy, precisamente con The Fusilis. Chiles este domingo en el TNT Blues de Cox. Esto era Mogul Monster y seguimos con Dave Shorts. Man, dig that crazy pelt. We'll be right back. amigos, esta noche, sí señor, de Pretty Things en la gramola de Orihuela. Ya sabéis, en la década de los 60, tres bandas lideraron el británico Beat Boom. Ellas eran The Beatles, The Rolling Stones y los Pretty Things. Sí, amigos, esta noche de Pretty Thing en la gramola. Nos tenemos que ir. En breve escuchamos un poco más a los Pretty Things. Yeah, daddy, I'm coming. By the time I get below. Yeah, and when I'm dead, baby, tea, to some women, head and feet. Follow those on, cause my chair. Tell my daddy that I don't got my ears, I'm a coming. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros esta tarde, esta sesión explosiva aquí en el garito de Groa y en Vega Baja Radio. Ya sabéis, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. Repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y también en Radio Almaina, esa radio independiente libre de Granada, jueves a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Podéis escuchar también los programas vía podcast en el iVoox de Vega Baja Radio. Nada, deciros que ha sido, como digo, un verdadero placer y un saludo de un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Oh yeah.